Capítulo 31 de Aventuras de Mazín Sawyer, de Mark Twain. Traducido por José Menéndez Novelia. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 31. Apenas barruntaba el amanecer del domingo cuando Huck, trepando la colina, llegó a la puerta del anciano Welshman. ¿Quién es? Huck contestó en voz baja. Hágame el favor de abrirme. Soy solo Huck Finn. ¿Nombre es ese? ¿Qué puede hacer abrir esta puerta noche y día? Entra y bienvenido. Eran esas palabras que no solía oír el muchacho vagabundo y que halagaban sus oídos, no dándole tiempo a recordar que la noche anterior pronunciáronse otras del todo distintas. La puerta fue abierta, entró y le ofrecieron un asiento, sentándose el muchacho entre el padre y los hijos. Ahora, chiquillo, espero que tengas buen apetito, porque nos servirán el almuerzo en cuanto salga el sol. ¿Cómo no volviste anoche? Los muchachos y yo esperábamos que volvieras a pasar aquí la noche. Tuve un miedo horrible al oír disparar las pistolas y eché a correr. No paré en 3 millas. Vine ahora porque necesitaba saber algo de eso. ¿Usted sabe? Y vine antes de amanecer porque necesito guardarme de esos demonios, aunque hayan muerto. Bueno, tienes el aspecto de no haber descansado en toda la noche. Pero aquí hay un buen lecho, y en cuanto almuerces, podrás dormir a pierna suelta. No, no murieron, y bastante lo sentimos. Ya sabes que nos dirigimos derechos hacia ellos cuando nos los mostraste, y adelantamos hasta estar a 50 pasos de ellos. Y entonces vi que iba a mostrarse la luna. Traté de mantenerme en la sombra para acercarme más. A la luz de la luna nos descubrieron ellos, y entonces exclamé: ¡Fuego, muchachos! Estos me obedecieron. Ellos, que avanzaban hacia nosotros, dispararon también sus pistolas. Creo que no les tocamos. Sus balas silbaron cerca de nuestros hombros. Entonces escaparon. Tan pronto como perdimos el sonido de sus pasos, fuimos a buscar al constable y los denunciamos. Ellos huyeron juntos y se internaron en el bosque. Pero luego los perseguiremos y daremos con ellos. Vamos a ver. ¿No podrías darnos alguna seña de ellos? No podrías verlos, ¿verdad? Como estaban en la sombra. Sí, los vi y los seguí. Muy bien. Descríbelos. Descríbelos, chiquito. Uno es el viejo sordomudo español que ha estado por aquí 2 o 3 veces. Y el otro, un bizco con cara de bandido. Basta, basta, los conocemos. Estuvieron aquí, bajo esas ventanas, todo un día y me fijé en ellos. ¡Ea, largo, muchachos! Id a avisar a la policía y dejad vuestro almuerzo para mañana por la mañana. Los hijos de Welshman se levantaron, disponiéndose a salir. Cuando dejaban el aposento, Huck les dijo suplicante: Por favor, no digan ustedes a nadie, que fui yo el que los denuncié. Os se los ruego. Muy bien, si así lo quieres, Huck. Pero debes tener la recompensa de lo que hiciste. No, no, por favor, le suplico que no digan nada. Cuando los jóvenes salieron, el anciano dijo: Ellos no lo dirán, ni yo tampoco. Pero ¿por qué no quieres que se sepa? Huck no quiso decir más, sino que conocía demasiado a uno de esos hombres. Y si él sabía que Huck le conocía, aunque el mundo entero se opusiera, lo mataría de seguro. El anciano prometió el secreto una vez más y dijo: ¿Cómo viniste a seguir a esos hombres? ¿Cómo fue que te inspiraron sospechas? Huck guardó silencio mientras discurría una respuesta capciosa. Luego repuso: Bueno, Verá usted, yo tengo una mala reliquia, como dicen en la ciudad, y a veces no puedo dormir y necesito salir a hacer ejercicio y andar para poder dormir. Bueno, eso es lo que me pasó anoche. No podía dormir y salí de casa, vagando por las calles a medianoche, hasta llegar a la taberna de la Templanza. Entonces me volví y me recosté contra la pared para pensar en otra cosa. Bueno, precisamente entonces venían hacia mí esos dos pillos, con algo bajo el brazo, que yo calculé sería algún robo que habían hecho. Uno iba fumando y el otro llevaba una luz. Pasaron ante mí y vi que el uno era ese sordomudo español y el otro, ese otro pillo, al resplandor de los cigarros. —¿Pudiste ver las facciones al resplandor de la brasa del cigarro? Esta objeción dejó suspenso a Jack un momento. Luego repuso. —Bueno, no lo sé, pero me pareció así. —Entonces pasaron y tú... —Lo seguí. Sí, eso es. Necesitaba saber a dónde iban. Le seguí despacio y oculto en la sombra. Oí que el español decía que juraba que pincharía sus ojos, los de la viuda, ya sabe usted, para cegarla. Así como se lo digo a usted. Jack había caído en otro terrible error. Trataba de no dar a conocer al anciano quién podía ser el español, y de pronto estaba a punto de descubrirse. El chico hizo varios esfuerzos para salir del atolladero, pero no se le ocurrió nada. El viejo comprendió lo que sucedía y exclamó. —¡Vamos, Jack! Chiquillo mío, tranquilízate y no me temas. No tocaría un cabello de tu cabeza para hacerte mal por todo lo del mundo. Te he protegido y te protegeré. Ese español no es sordomudo. Te has descubierto sin querer y ya no puedes enmendarlo. ¿Sabes algo de ese español que no quieres decir? Confía en mí, dímelo, y ten confianza, que no te haré traición. Jack miró al anciano un momento y su mirada honrada infundióle confianza, y levantándose murmuró al oído. No es un español, es Joselín Inyun. Ya me sospechaba yo algo así, un blanco. Es incapaz de tomar esas venganzas. Pero un Inyun ya es otra cosa. Durante el almuerzo siguieron hablando del mismo asunto. Y el viejo contóle que después de la fuga de los bandidos exploraron con una linterna aquellos sitios para ver si hallaban manchas de sangre. Y encontraron un paquete. ¿De qué? Si las palabras hubieran sido llamas, no hubieran quemado tanto los labios de Jack, que esperó ansioso la respuesta durante 2, 3, 10 segundos. El viejo le miraba atentamente, con mirada escudriñadora, y al fin dijo, «De herramientas, de salteadores». Y tras otra pausa añadió, «Pero, ¿qué te importa eso? ¿Qué interés tienes tú? ¿Qué creías que podía contener el paquete?» Jack estaba anonadado y esforzóse por hallar una respuesta satisfactoria, maldiciendo su indiscreción. Al fin, creyendo haberla hallado, dijo impremeditadamente, «Libros de la escuela dominical, tal vez». No había acabado de decirlo cuando resonó la estrepitosa carcajada del anciano. Jack quiso enmendarlo, añadiendo que libros y monedas robadas al doctor cuando le asesinó en el cementerio. Pero el viejo siguió riendo y su risa desconcertó al muchacho, de modo que daba lástima. —¡Pobre diablillo! —dijo—. Estás pálido y turbado. No trates de desenredar la madeja. Acuéstate, descansa, duerme, y ya hablaremos luego. Jack estaba irritado consigo mismo por su imprudencia y además por la pérdida del tesoro, pues ya lo calculaba perdido de todos modos. No pensaba sólo, sin embargo, en el tesoro, sino en las consecuencias de la aventura que podían ser tan fatales para él. Precisamente cuando terminaban de almorzar, dieron un golpe con los nudillos en la puerta. El muchacho, por lo que pudiera tronar, se retiró a un rincón de la estancia, poniéndose en salvo. El anciano dio paso a los visitantes, que eran varias señoras y caballeros, entre ellos la viuda Douglas, que venía a agradecer su salvación al anciano, quien tuvo que contar la historia de la noche anterior. —Pero ni una palabra de esto, señora. Hay otro a quien debe usted más agradecimiento que a mí y a mis hijos. Pero no me permite que diga su nombre. Nosotros pudimos hacer algo, y llegamos allí tan a tiempo, gracias a él. Por supuesto, esto excitó en alto grado la curiosidad, pero Welshman se mantuvo inflexible, sin comunicar su secreto. La viuda exclamó: —Yo estaba ya acostada en mi cama, y el sueño huyó con el estrépito. Pero, ¿cómo no vino usted y me despertó? —Creímos que no hacía falta. Aquellos pillos no podían volver. No tenían ya sus ganzúas y útiles. No había, pues, para qué alarmar a usted. Además, mis tres negros velaban ante la casa de usted y allá han estado toda la noche. Ahora mismo vienen. Llegaron más visitantes y el anciano tuvo que contar y recontar la historia durante un par de horas lo menos. No había capilla durante las vacaciones, pero todo el mundo se hallaba en la iglesia. El suceso de la noche anterior era objeto de todos los comentarios. Las noticias eran que no se había descubierto el paradero de los dos bandidos. Se produjo el silencio, ahogándose los murmullos al empezar el sermón. Cuando terminó éste, la esposa del juez Thatcher se llegó a donde estaba la señora de Harper y le dijo: —¿Va a estar durmiendo todo el día, mi bequita? ¿Cuándo me la devuelve usted, señora? —¿Su bequita? —Sí, mi Rebeca. ¿No ha estado con usted esta noche? —No. La señora Thatcher palideció y dio un paso instintivo y se halló junto a la tía Paulina, que hablaba con una amiga. Entonces, la tía Paulina suspendió la conversación con la amiga y se dirigió a las dos señoras en esta forma: —Buenos días, señora Thatcher. Buenos días, señora Harper. Supongo que mi Mazín habrá pasado la noche en casa de alguna de ustedes y ahora temerá venir a la iglesia. La señora de Thatcher palideció más, movió la cabeza y dijo: —No ha estado con nosotros. Una marcada ansiedad invadió el rostro de la tía Paulina. —Pepe, ¿no has visto a mi Mazín esta mañana? —No, señora. —¿Cuándo lo has visto por última vez? Pepín trató de recordar, pero no le fue posible. La gente salía de la iglesia. Las dos mujeres preguntaban por Tomás y Rebeca a todos los niños sin que ninguno supiera nada. La alarma cundió. Los bandidos mismos fueron olvidados. Al anochecer, muchas mujeres fueron a visitar a la tía Paulina y a la señora de Thatcher, tratando de consolarlas. Algunas lloraban con ellas, lo que era mejor que las palabras. Toda la noche la población esperó noticias de los niños, y a la mañana siguiente ambas señoras estaban medio muertas. Se enviaron mensajeros por todas partes en busca de los jóvenes, pero no los hallaron. Cuando volvió a su casa, Welshman halló a Huck en la cama que le había preparado, con fiebre y delirando. La viuda Douglas se hizo cargo del paciente, por caridad, hasta que vinieran los médicos que andaban por las grutas. Todos andaban en el pueblo desesperados en busca de los bandidos unos y de los niños la mayoría. Algunos, en un sitio de la isla que no acostumbraban a visitar los turistas, vieron los nombres de Mazín y Bequita trazados en la roca al humo. La señora Thatcher halló cerca de allí una cinta que reconoció como de su hija y lloró sobre ella como el último objeto que recibía de su niña. Tres terribles días con otras tantas noches transcurrieron y la población entera cayó en desesperado estupor. La noticia de haberse descubierto un depósito de licores en la taberna de la Templanza indignó atrozmente al público. En un lúcido intervalo, Jack preguntó a la viuda Douglas si se había descubierto algo en la taberna de la Templanza. —¡Sí! —dijo la viuda. Jack se incorporó con mirada brillante. —¿Qué? ¿Qué se ha encontrado? —¡Licores! Pero duerme, niño. Duerme y tranquilízate para curarte. —Solo dígame una cosa tan solo. Por favor, ¿es Massin Sawyer el que halló eso? La viuda se echó a llorar. —¡Niño, calla! Ya te he dicho antes que no debes hablar. Estás malo, muy malo. —Entonces, ¿no se había hallado más que licor? ¿El oro había desaparecido? ¿Se lo habían llevado? —Llevado, llevado, para siempre perdido. —¿Pero por qué lloraría la viuda? Era chocante, muy chocante. Estos pensamientos trabajaban la mente de Jack, y pensando en ello, cayó en un profundo sueño. La viuda se decía a sí misma: —Ahora duerme y descansa el pobrecillo, hallado por Massin. Ojalá alguien pudiera hallar al pobre Massin. ¡Ay, si yo pudiera! Fin del capítulo 31.